ser tal cual un año del que se podría hacer un documental, ¿no? También cambios políticos, como un año de ilustración, sí, ¿no? Sí. También es cuando empieza ya como a resquebrajarse el PRI, sí, ¿no? Bueno, la elección del... Bueno, poco después vino lo de Cárdenas, que eso sí es muy importante. En los 90. Sí. Uh-huh. 88, el año siguiente. Así. ¿No? Y ahí fue como el primer gran infinito fraude que todo mundo dijimos, es que eso sí es un fraude. Uh-huh. Después de años y años de perfecta dictadura. Sería, ¿no?, automático, ¿no? Y ahí sí alguien se asustó, ¿no? Y todos salimos a la calle. Sí. Y eso es muy, muy novedoso, pues. Y también de nuevo con el despertar de esta censura silenciosa que existió después de Avándaro. Exacto. Después del 68. Yo fui niño y adolescente en los 70 y 80. Y para mí no existía. O sea, básicamente era como una sociedad dictatorial como del libro de George Orwell, donde no te dabas cuenta que estabas reprimido. Así todo es. Era bonito, ¿no? Eso es México, exactamente, ¿sí?, lo que acabas de decir. La infancia que yo viví con Timbiriche, con Menudo, con Televisa, yéndole a la América, o sea, ¿no? Todo perfecto. Y lo que siempre digo, mientras aquí escuchábamos a Rocío Dúrcal y a Juan Gabriel, allá escuchaban a los Ramones y a los Stooges. Pero claro, la contracultura... Allá no. Y en las cloacas mexicanas también. Ah, bueno, exacto. Donde estábamos todos nosotros. Sí, sí. Sí, porque sí, me acuerdo perfecto cuando tú llegaste el disco de Sugar Cubes. Sugar por Cubes. Primera vez. El verde. El primero, ¿no? Y Life's Too Good. Y exacto, y es a ir a Bjork por primera vez. Sí. Creo que era todavía en los 80s. Sí, claro, sí. Una locura. 86. Es increíble. Entonces, 86, sí, 86. Ese tipo de cosas que se me quedan grabadas de toda la vida, ¿no? O la vez que alguien, a mí por primera vez, un falluquero underground de El Ágora, me copió en un cassette el primer disco que yo oí de Joy Division. Dije, esto es lo que estaba buscando desde niño. Todavía no se moría. No, Ian Curtis, ¿de qué no se moría? No, se murió como en el 80, sí, 81, antes. Algo así. Claro. Pero yo no los había oído. ¿No? Pues, claro. Ahora, y sin pudor y sin hacer tampoco una apología a las drogas, pero también me parece que se han ido liberando ciertos tabús, tanto sexuales como de estados alterados, en las juventudes ya más de los 90s, de los 2000s, ahora 2010s. Sí. Uh-huh. Pero, ¿cuáles eran los estados alterados en 1987? No, hombre, yo creo que ahorita lo que pasa es que hay más oferta, ¿no? Sí. Hay más opciones. Y más barata. Sí. Una oferta muy barata. Entonces sí. Eso lo ha masificado por completo, ¿no? También era muy difícil. El consumo de mejor calidad, cabe decir también, ¿eh? El consumo de sustancias ilícitas en México en los 80s era muy caro y mucho más restringido a medios. O sea, la gente alternativa sí consumía, pero en las escuelas... De alrededor de la Ibero, no había narcomenudeo. No se consumían sustancias, ¿no? Claro. Muy poco. Y ahora el consumo se ha masificado, tal cual. Sí, era más fresa todo también. Claro, todo era más fresa. ¿No? Entonces, sí, probablemente. Lo interesante o no interesante de eso, porque todo es un. Al final es todo un escenario, es que cuando eras así como rockero, como nosotros éramos en esa época, pues eras una rata específica, ¿no? No todo mundo andaba. Ahora es muy común, vaya. Sí. O sea, sí era ser alternativo en serio y como muy comprometido con eso, porque en tu escuela, al menos en la que yo fui, ellos tuvieron igual la suerte de estar en una escuela más decente. Que yo iba a la escuela por aquí, pues yo estaba arrinconado en una esquina porque no estaba bien visto ser un era meritorio ser rockero, ¿no? Pues, sí. E incluso 4 años antes, 83, 82, 79... La policía te podía llevar a una patrulla por traer el pelo. Ah, no, no se podía, te llevaban. Te sí, llevaban claro. Todo el tiempo, sí. Te levantaban en la calle. Sí. Todo el tiempo. Yo en esa época sí estaba viendo los Muppets. Los Muppets. Yo también, pero en 3D. Cablevisión, sí. Cablevisión cuando era de botoncitos. Sí, exacto. Pues lo interesante, y es casi un trip como de Back to the Future, y podría hacerse un documental en ese estilo, pues claro. Es como se retoma, ¿no? O aquella película del bulto de finales de los 80. Sí, claro, sí. O que, claro. Que ahora luego hubo una película reciente, la de Berlín, Sleeping. Pues de una persona que despierta en un Berlín ya sin muro, ¿no? Exactamente. No me acuerdo cómo se llama. Sí, se hizo otra onda. ¿Se acuerdan el concierto de Police en el Hotel de México? Sí, que la gente destruyó el Hotel de México. Sí, de Radio es que Futura. Eso es lo que pasaba. Radio Futura. Claro, yo también fui así. Pero antes tocó Police en los 70s. No. Sí. Ah, claro que sí. Armando Blanco lo trajo. Sí, Armando Blanco lo trajo. Y destruyeron, porque además hicieron una cena. Entonces la banda se subió a las mesas y destruyó el lugar. Y eso es lo que pasaba. Nunca había conciertos. Había un concierto, acababa en incendio, coches volteados. El primer concierto de Queen en Puebla, todo el camino la gente fue volteando camiones y prendiéndole fuego a los establecimientos. Y le daban la razón al sistema para no hacer, claro, para no promover la contracultura y la cultura juvenil. Bueno, pues nos podríamos seguir platicando anécdotas así del 87, pero hay que regresar al 2014. El grupo se llama Eurídice, busquen su música en las redes sociales que ya tuiteamos en @clicaporte. Y va a ser muy interesante ver cómo retoman esto, cómo se quitan un poco las telarañas del 87, pero también le son fieles a ese gen fundador. Y a partir de ahora, cómo se desarrolla el grupo. Vamos a, o invito al público de Ibero 90.9 a que le siga la pista Eurídice. Y pues vamos a ver hacia dónde. Si sacan un nuevo material, están invitados al programa a hacer otra sesión. Muchísimas gracias. Ahí viene ya. Venga. Pues bueno, gracias Javier, gracias Harry, gracias Patricio y gracias Rodrigo. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Y nos despedimos con una pieza muy de esa época, muy de ese zeitgeist cultural, que es Mátenme porque me muero de los Caifanes, ¿no? Es casi una piedra que... No una piedra, una... Sí, un ariete que tiró con ese muro cultural. Uf, eso. Sí, bueno, pues esto fue Clicaporte, escúchenos los martes de 10 a 11 de la noche por Ibero 90.9. Yo soy Uriel Weisel, buenas noches. Adiós. Clicaporte. Ibero 90.9. frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P. Segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero90.9. En la radio hay un programa, se llama Radio Mórbido y es sobre pollos, gallinas y el pollito Pío. Muy buenas noches. Radio Mórbido. Radio Mórbido. Muy buenas noches, bienvenidos a Radio Mórbido de pollos, gallinas, gallos. Los pollos hermanos. De los pollos hermanos, de la gallina de los huevos de oro y todas esas cosas. Sí, como lo prometimos, sí, sí, señores. Tenemos un programa dedicado a todo eso. Yo soy Ricardo Farías. Me dice el guar. Como saben, tenemos un nuevo conductor en cabina. Es el pollito Pío y va a estar aquí con nosotros piando. Déjame decirles que tenemos una tripulación completa esta noche en los controles Rick Marín. Se encuentra conmigo también el doctor Beltrán. Ya saben, lo encuentran en @doctor_Beltrán. Doc, ¿cómo estás? Muy bien, todos preparados para degustar estos pollos que mandamos pedir de los pollos hermanos. ¿No? Y los nuggets de los pollos hermanos también. Al parecer este programa otra vez estará dedicado a los veganos. Maestro Royce, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Esperando aquí, aquí compartiendo el micrófono con mi colega. Exacto, ya lo veo, ya lo veo. Pollo. ¿Tienes algo que decir? Pollo mayor. Yo soy fan de los pollos, ¿eh? ¿Sí? Sí, muy bien. Me encantan. Comértelos, ¿verdad? Todos, de todo tipo, sí. Guácala. Los colecciono. Guácala. En la radio hay un Pablo Guisa. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Y para que vean que lo que se dice en Mórbido se cumple. Ya haremos uno del agua de Jamaica, pero por lo pronto hoy uno de pollos dedicado a todos estos pollitos que nos escuchan. Exactamente, ya saben, al señor Royce lo cuentan en @RoyceConZeta y a Pablo Guisa en @Pablo_Guisa, Guisa es con S. Y last but not least, Miss Brent Moller, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy emocionada de este mórbido emplumado. Así es, así es. Y déjame decirles el teléfono en cabina si alguien ya nos quiere mentar la madre. Es 529-2599. Que ya recibimos. Que ya recibimos, ya recibimos algunas. Queremos a los trolls, ¿eh? Exacto, los queremos a todos. Sí, sí, sí, sí. A los eruditos, a los no tan eruditos, todos. A los que se arden. A los veganos. Otakus. A los veganos. A los veganos no tanto, ¿eh? No, sí, no, también, no. Obviamente. Pablo, tienes que ser tolerante. Somos, tú puedes. Sí, somos incluyentes. Exacto. Sí. Abre, por ahí dicen que abre. En la radio incluyente, por ahí. Soy amargo, no amargado. En la radio hay un tolerante, se llama Guisa. Pero bueno, vamos, ya sé, ya tengo que parar. Vamos mejor a las noticias de la semana, venga, por favor. Radio Mórbido. Noticias de la semana. Pues aunque no lo crean, estas son las noticias de la semana y de verdad con lágrimas en los ojos. Nunca, nunca pensé que iba a dar esta noticia. ¿Y aullidos? Yo, tal vez, si pueden seguirnos a través de la cuenta de @MorbidoFest, no sé si ya Pablo por ahí lo posteó, pero si no, eso que escuchan que parece que están torturando a alguien, es un pollo que está en la cabina. Oigan, El pollo también está feliz porque por fin, gracias a cine140.com, a mi buen amigo Jesús Chavarría, que tuvo el tino de contactarme con Juan Carlos Hernández, con la gente de este sitio, ¡tenemos podcast! Así es. No que así no. Es, así es. Ya ¿quién tenemos dijo podcast. Que no se puede? ¿Quién dijo? Varias cosas importantes. Por el momento, el sitio, el podcast está alojado en la página de cine140.com. Estamos en este momento posteando esa información a través de Facebook. Y además de eso, déjame decir, ahorita hay 5 programas arriba y los pueden escuchar ahí. Una cosa importante, algunos de estos programas tienen todavía el filito, digamos que del programa anterior de Mórbido, de Radio Mórbido. Entonces les pido que lo adelanten unos 5 minutos o escuchen a mi buen amigo Uriel Baisel, ahí lo van a escuchar unos 5 minutos, que es el final de programa llamado Clicaporte, y después ya pueden escuchar Radio Mórbido. Al parecer también cine140.com nos informa que tendrá una cuenta también en iTunes, y pronto nos avisarán cuando ya estén arriba los podcasts también en iTunes. Entonces creo que, pues no sé, yo estoy muy feliz. Déjenme decirles también, hablando de cosas que suceden en el sitio, que Godzilla, ubican esta... Gojira, este clásico japonés de 1954 del maestro Honda, se va a reestrenar en Estados Unidos. Me encanta que hagan estas cosas medio onda John Lennon amo a Jodorowsky. Pero bizarros, parte de las bizarros. Razones por las que se va a reestrenar es porque hubo una proyección en este festival súper interesante en Austin, Texas. A lo mejor lo único interesante de Texas es Austin, y lo único interesante en el cine es el Fantastic Fest y el South by Southwest que está sucediendo, que está a punto de suceder. Y además del reestreno que va a tener en este festival, va a extender sus fechas en salas del cine gringo. Pueden encontrar toda la información en la página de Mórbido si andan por allá o si nos escuchan desde allá. Y algo que pensamos que no iba a pasar nunca, sucedió, mi querida Brent Moller. Así es. Una película que puede posicionarse rápidamente como mi película favorita. Se lanzó el tráiler de Goal of the Dead. Gol de fútbol. Exacto. ¿Cómo? De deportes, ¿no? Muy atinada la producción. Este año es año de mundial. La película se planea estrenar en esas fechas para aprovechar todo el furor de los amantes del fútbol y, ¿por qué no?, también de los amantes de los zombies y los cerebros. Brains, en la cuenta de Mórbido acabamos de publicar el artículo que pusimos sobre el trailer. Véanlo porque es una joya, dirigida por Benjamin Rocher de The Horde y Thierry Poirot. Ay, güey. Franceses. Déjame decirles, sí, si no, claro, ubican, la traducción de The Horde es La Horda, una película francesa muy violentísima y muy, muy buena sobre zombies. Y bueno, rápidamente para cerrar las noticias de la semana, se publicó hace algunas horas el teaser de 15 segundos de Guardians of the Galaxy. ¿Algo que quieras comentar, Royce? Pues a mí me gustó mucho. Me gusta estos seres bizarros, esos como superhéroes bizarros. Y yo tengo mucha fe a James Gunn, el director, que ha hecho unas películas increíbles, una de Parásitos por ahí, yeah, y otra de superhéroes súper retorcido. Entonces creo que Guardians of the Galaxy va a ser como un festín geek. Yo creo que sí, también. La verdad es que, como bien decías, fuera del aire, es una especie de teaser onda Vine, ¿no? Y sí, bueno, muy cortito, pues, ¿no? Hay que aprender a verlos casi cuadro por cuadro. Pero bueno, estas fueron las noticias de la semana y esto es Radio Mórbido. Radio Mórbido. Noticias de la semana. Estamos de regreso en Radio Mórbido para hablar de gallinas, pollos y gallos. Gallus domesticus. Exacto. Ave del género gallus, perteneciente a la familia Phasianidae. A canijo. A final de cuentas, los pájaros, los gallos, las gallinas y los pollitos no son nada más que dinosaurios encubiertos. Y explica, pequeños. A ver, chiquitos. Explícame eso, no entiendo, por favor. Digo, si le ven las patas a las gallinas, ¿no?, y les ven las patas a los reptiles, pueden identificar claramente que ahí es donde se están mostrando el cobre. Exacto. Estos pajarracos. La herencia. El Archaeopteryx. Exactamente, son dinosaurios, evolucionaron, ¿no? Cuando los grandes dinosaurios desaparecieron, estos pequeños desarrollaron plumas, desarrollaron colores y están ahí encubiertos entre nosotros esperando que pasen unos cuantos millones de años para ver si, como el PRI, regresan los dinosaurios al poder. Y nos destruyen a todos. Y digo, el PRI ya demostró que se puede. Entonces, claro. Bueno, incluso hay teorías, ¿no? Que los dinosaurios no tenían escamas, sino plumas. Sí, claro. Que y que no se extinguieron los dinosaurios, ¿no? Exacto. Desaparecieron por completo. Las aves son los dinosaurios, ¿no? It's evolution, baby. Entonces, bueno, los dinosaurios evolucionaron y entonces lo que nosotros comemos en realidad son unos animales que estaban en este planeta mucho antes que nosotros. Si es que comemos, los que comemos pollos, si es que comemos eso que se ve en las fotografías. Bueno, mira, las gallinas, en realidad las gallinas, los gallos, los pollos nos han acompañado desde siempre y son una parte integral dentro de la cultura, dentro de la historia y dentro del imaginario colectivo de los seres humanos. Es correcto. Está esa de acuerdo. Fue la opinión. Está de acuerdo. Está de acuerdo. Dice que sí. No, hay muchas cuestiones donde nosotros podemos ver y observar que existe esta gallina o las gallinas jugando un papel a veces un poco particular y extraño. Y sería el caso, por ejemplo, de las pobres gallinas negras. Y no hablo de las gallinas negras de piel negra y órganos negros que se comen en China, que son un delicatessen, sino dentro de la brujería se utiliza a las gallinas negras para ciertos rituales y para ciertas cosas. Seguro Cuthberto estará ahorita posteándonos cosas en Facebook al respecto. La sangre de las gallinas también se utiliza en la santería, por ejemplo. Hay muchos rituales donde se degüellan las gallinas y se utiliza su sangre. Aprovechando que hablamos de santería, un saludo a la maestra que siempre escucha Radio Mórbido desde su celda. Le mandamos. Ella sí sabe de irse a hacer todo tipo de brujerías. Sí, ella sabe de rituales. Sí, pero eso era con leones. Ah, bueno. La gallina era muy poco. Era, exacto. Pero maestra, gracias por escucharnos como siempre desde su celda. Sabemos que tiene poco tiempo libre. Abrazos. Un abrazo para usted, hablando de gallinas negras y brujería. Exacto. Viene también la cuestión de las limpias, ¿no? Las limpias que se utiliza un huevo. Los huevos. Ajá. ¿No? Que te pasan por todo el cuerpo y si sale el huevo lo parten y sale negro y sale con cosas, ahí resulta que te quitaron no solo tu dinero, sino además el como, mal de ojo, ¿no? Un embrión salió muchas ahí. Malas vibras. Y todos estos rituales, aunque nos sorprenderían si hacemos una investigación un poco más profunda, el gallo está presente en muchas culturas, en muchas religiones. Claro. Los hindús, los egipcios, los chinos, los franceses, los africanos. O sea, es un animal que a lo mejor está muy... es muy sumiso, no le hacen mucho caso, pero que sí es un elemento importante en varias mitologías y astrología también. No, y que se utiliza además simbólicamente no solo en cuestiones que tienen que ver con cuestiones más profundas como la religión, como la mañana, el amanecer, etcétera, etcétera, etcétera. El sino tema de la vigilancia y la actividad, ¿no? No, el doctor Beltrán nos puso aquí una frase que le vamos a pedir que nos explique. Es como una especie de refrán que dice, gallina vieja hace buen caldo. Ah, canijo. Y hace referencia, pues, precisamente, ¿no? De que... Que las viejas aquellos, también que, le ponen, ¿o qué? No, que no necesariamente... O sea, experiencia tiene que ver con las cougars y las mix. Claro, tiene mucho que ver dentro con las cougars. La experiencia lo es todo en la vida. Bienvenidos al momento de misoginia de Radio No, del doctor Beltrán. Pero ahora, científico, todo es ciencia. Es exacto, sí, estamos hablando ciencia. Desde el punto todo está de vista documentado, médico. Todo está documentado y vienen las guías de evaluación, entonces no hay problema. Muy bien, okay. Ahora, ya hablando de cuestiones que tienen que ver con el miedo, con el terror y con esos sentimientos que nos gusta que experimente la gente, está esta cuestión que se repite muchas veces de que, ay, se me puso la carne de gallina o ay, sí. Ponerse la carne de gallina. Pilorección, para decirlo científicamente. Ah, canijo. Ah, caray. Así se oye más sexoso, ¿no? Sí. Ahora, se me paró la piel. Está la cuestión de ponerse la carne gallina, pero también por el otro lado, y que no tiene una explicación física, es cuando alguien que tiene miedo le dicen gallina. McFly. ¿No? Y gallina. Exacto. Recordemos todo lo que le costó ahí a McFly el asunto. Pero bueno, a final de cuentas, hay muchas cosas más para hablar de estos animales, pero vamos a escuchar la siguiente información. Radio Mórbido. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Por qué la gallina cruzó la calle? ¿De qué carajo están hechos los nuggets disque de pollo? Estos animales nos podrían parecer simples criaturas que desde etapa menstruativa... Así es. ¿Un huevo es menstruación de gallina? Nos sirven de alimento. Pero hay aspectos extraños más allá sobre los pollos y las gallinas. Se dice que un pollo puede ser hipnotizado poniendo su cabeza contra la tierra y dibujando una línea recta desde su pico. De este modo queda inmóvil por varios minutos. Esto no es lo más raro del asunto. Quizá lo que nos deberíamos preguntar es por qué alguien querría hipnotizar un pollo. La gripe aviar es una enfermedad infecciosa causada por un virus que mata millones de aves en las peores pandemias animales. Pero la mayoría no afectan a las personas. Solo algunos como el H5N1 causan infecciones humanas graves. Uno de los primeros salones de juegos que se erigió especialmente para las peleas de gallos fue el de Enrique VII. George Wilson, en su libro The Commendation of Cocks and Cockfighting, publicado en 1607, describe el edificio como majestuoso. Era conocido como The Whitehall Cupkick o The Royal Cupkick. Las peleas de gallos públicas existen en Londres desde 1570. Hoy día se practican desde México hasta Brasil y en países como Japón, India, Pakistán, Irak y España. Los pollos son utilizados en rituales en varias culturas y pueblos en el mundo. Desde ritos en pequeñas iglesias como la de San Juan Chamula, donde se hacen sacrificios animales y se ofrece la sangre, hasta el caparot, un sacrificio en donde se dan 3 vueltas en el aire al pollo por encima de la cabeza para librarse de los pecados. Por supuesto, hay muchas razas de gallinas y pollos, como la gallina araucana, la brahma, la criolla, la Sussex. Pero mejor sigamos con el programa y algunas otras rarezas de los pollos. Radio Mórbido, tus amigos debajo de la cama. Vamos a escuchar Surfing Bird de The Trash Men. Demasiado la cabeza. Aquí se armó el slam, ¿eh? Estoy a punto Parecías de guacarear. Parecías gallina sin cabeza. Es correcto. Oye, son los abuelos del punk, los Trashmen, ¿no? Sí, ¿no? Esa canción que hizo la gente que sacudiera el cuerpo de una manera... Como pollos. Sexosa. Uh-huh. Guacala. Preguntas fundamentales. De pollo. Sobre las gallinas. Invitamos a nuestras radioescuchas a participar en el debate a continuación. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? El huevo. El huevo, ¿no? Forzosamente. La espora. La ciencia dinosaurio. Dice, el dinosaurio. que se reproduce. El huevo, acaba de decir. ¿Alguien tiene dudas? ¿Dudas? ¿Por qué la gallina cruzó la carretera? Por imbécil, no de una otra razón. Cuidado con los veganos, te van a estar esperando afuera. Tal vez estaba escapando de algún asesino de gallinas. Tú no sabes. Hay un gran juego que se llama Freeway. No, hay uno que se llama La Gallina Ciega, ¿no? Yo pensé que iba a ser Frogger. Frogger. Además de Frogger, sí. Hay uno que se llama Freeway. Que saltas así. Pero... Que la gallina... A ver, de entrada yo no entiendo a quién demonios se le ocurrió que una pobre gallina tenía que cruzar el freeway. Malditos de Activision. Ángeles, ¿no? Imagínate dónde era. Malditos de Activision. Pero bueno, gran comercial, si pueden verlo. Busquen el comercial de Activision sobre Freeway. A ver, una gallina tratando de cruzar la carretera. Pues un poco twisted ya, aquellos años en donde los videojuegos... Bueno, ya que hablábamos de videojuegos, está esta cosa que se llama Easter Egg. Ah, sí, claro, por supuesto. Uh-huh. El huevo de Pascua que esconden, ¿no? Exacto, viene como esta idea de esconder los huevos de Pascua, pero en realidad todos estos desarrolladores que hacían videojuegos en los 70 y en los 80 decidieron esconder su nombre como esta firma escondida de quién realizaba el videojuego en mundos escondidos o en box que había en el juego, ¿no? En los DVDs también, que escondes Easter eggs que puedes descubrir si apretas ciertas combinaciones de teclado y sale como contenido extra. Sí, en algunos, pero en los videojuegos, ¿no? Los combos adicionales. Exactamente. En Grand Theft Auto ese combo ahí, bueno, muy extraño que sale cosas prohibidas. En Grand Theft Auto hay un chorro de cheats, ¿no? Desde... Pongan todos los Cadillacs de color rosa. Bueno, eso no son que parezcan gallinas, pollos en no sé dónde. Bueno, pero no, para decir algo más sobre el Easter Egg, hay una recomendación especial que quisiera hacerles. Una novela que está editada también en español y en inglés. Se llama igual en ambos casos, Ready Player One. Una novela para todos aquellos que, como yo, vivimos la infancia gamer en los 80, o digamos, sí, en los 80, sobre todo. De Ernst Klein. Es una joya, de verdad, les recomiendo mucho esta novela. Y se dedican a hablar justo de los Easter Eggs. Es una maravilla de novela. Bueno, hablando de novelas y hablando de literatura, evidentemente, y en el caso latinoamericano, específicamente México, digo, La gallina degollada, de Horacio Quiroga, un clásico. Qué triste. Si no lo han leído, la deben de leer y ponerlo en práctica. ¿No vas a hacer spoiler? Del... No, digo, todo el mundo la debe de haber leído en la secundaria. Bueno, creo que está sí, libro de texto. Pero está La gallina degollada. Hay también todo este cuento de La gallina de los huevos de oro. Sí, la fábula. Que también está dentro de la literatura. Y pasando a la literatura, ya que abrimos el apetito, ¿no? Empecemos a hablar de todas estas cuestiones que tienen que ver con los pollos, que los tenemos todo el tiempo entre nosotros y muchos de nosotros creemos que comemos pollo, ¿no? Porque muchos de los pollos que ahora comemos son mutantes, ¿no? Son pollos llenos de... Sí, con hormonas. Anabólicos, de clenbuterol. Cempasúchil. A mí me parece una cosa muy sorprendente. Vayan al súper, chequen donde venden los pollos y hay uno que dice, hay unos que dicen... Con más sabor a pollo. O sea... ¿Estará patentado ya el sabor? No, tienen pollos... O sea, si pollos que pollo, saben a pollo. Con pollo. Es un pollo orgánico, no parece ya pollo. Sí, ¿no? O sea, sí, la sí, idea sí, que nosotros tenemos... Amarillito. Es el tamaño de un pavo. No, exacto, los pollos orgánicos ya son unas cosas ahí que parecen... Muy tristes. Muy desagradables. No, no, no. Y no los huevos antoja, también, además. Pero yo debo decir que si ya no le entro al... parece que me estoy autoalbureando, pero si no le entro al huevo orgánico, ya no puedo, Que ya el otro ya sí me cuesta. Bueno, los huevos amarillos, como los conocen... Me cuesta. Son falsos. Y el pollo con sabor a pollo y color a pollo... ¡Es falso! Tampoco es pollo. Es falso. ¡No le crean! Ahora, ahí nos dicen aquí también en Facebook, nos comentan que hay, que hay una extraña relación entre la gripe aviar y cada vez que viene Obama a México. O sea, que cada vez que va a venir Obama a México, por algún motivo, hay una gripe, epidemia de N1H1. ¿Tú crees que ese güey la traiga? Pues, no se sabe. No sé. No se sabe. Mira, si yo pensara que la gente que nos gobierna tuviera un plan maestro, ajá, quizá lo sospecharía, pero creo que no, no hay, pero no, no hay tal plan. No son tan inteligentes, no son tan inteligentes. Oye, cuidado que ya está en la revista de Time. Ah, perdón. Pero bueno. Perdóname. Ok. Ya, you Lane, never know. Mira, si hay un pollo en el radio, puede haber un pollo en la revista Time. Exacto. Sin ningún problema. En la portada. No, la gripe tiene aviar... Tiene la misma cresta. La gripe aviar es una situación muy particular. Digo, si lo vemos desde el punto de vista médico y biológico, Porque en estas granjas de pollos, ¿no? Sin ninguna salubridad, sin ningún cuidado que hay en China, donde están junto a la granja de puercos y a la granja de vacas. Y que se comen a sí mismos, ¿no? Y que unos se comen a otros. Sí, como canibalismo ahí. Además de la gran contaminación que hay, ¿no? Empezamos a tener unos pollos absolutamente mutantes que desarrollan unas enfermedades distintas. Es un cultivo de enfermedades ahí. Totalmente. Entonces, ya vamos a hablar después de películas, pero ahí está justo el tema de Poultrygeist, ¿no? Poultrygeist. Sí, claro. ¿No? Y bueno, viene también esta marca del señor con barbas y lentes que vende pollo frito. Exactamente. Que está lleno también de. Con algo secreto. Urbanas. Sí, no, bueno. Con rata. Exacto. Dicen, hay miles de historias, ¿no? Miles. Alrededor de eso, ¿no? Entonces, con eso y con el de los que hacen también hamburguesas. Los nuggets. Los Ahora, ¿no han visto que pronto en los lugares masivos de reuniones de gente como la Plaza de Toros o no sé si en ¿Huele los, a pollo? No sé si en los de fútbol también, pero de repente vienen vendiendo unos como vasitos con patas de pollo? Sí, claro. Sí. En el centro también. Y se los comen, imagínate. No, claro, pues si no, la supongo pata, que no eran como florero, no eran como para regalarle a tu novia. De regalo, te traje unas patas. Yo la verdad nunca he probado una patita de pollo. Yo tengo una historia sobre las patas de pollo que de verdad es un poco cruel, pero es divertidísima. Sí, comiste patas de pollo. Mi abuela tuvo 9 hijos, ¿no? Y el hijo más grande de la familia de la abuela decidió que con su primer sueldo le iba a regalar a mi abuela, ¿por qué no?, una bolsa llena de patas de pollo. La abuela cuando las vio dijo, ¿qué le pasa a este güey, no? ¿Por qué me trae patas de pollo? Obviamente, la familia de mi abuela era muy humilde y la abuela era la que se comía las patas de pollo para que los chamacos se comieran la parte que tiene carne, ¿no? Wow. Entonces, el morro dijo... Pues le seguro encantan. A mi mamá le encantan las patas de pollo, ¿no? Y le trajo 1 kilo de patas de pollo, que obviamente la abuela elegantemente tiró a la basura. Muy bien, es la se historia. Las hubiera tirado o en hecho la cabeza caldito. A los niños para que aprendieran. Exactamente. Así como nosotros ahorita les vamos a tirar a ustedes, niños, esta información. Radio Mórbido. Oye, vas a comprar unos pollitos para cenar, ¿no? ¡Cuidado! Este puede ser el inicio del fin. Dicen las malas lenguas que los pollos no son otra cosa que dinosaurios encubiertos esperando el momento adecuado para cobrar venganza y conquistar al mundo. 1. Nunca trabajes en una empresa de comida rápida. No sabes cuándo despertarán de la tumba para devorarte vivo. 2. Si ves un pollo en tu televisor a la medianoche, cuidado. Podría ser el famoso fenómeno de Poultrygeist. 3. Si vas manejando en una carretera, empieza a caer neblina y vislumbras un letrero que dice Chicken Hill, pon el freno y da media vuelta. Si lo cruzas, no habrá retorno. 4. Si te dedicas a la crianza de pollos y gallinas, revisa bien su gallinero, porque un alien podría tomarlas como aperitivo. 5. Si eres un detective y estás tratando de resolver un crimen en Nueva Orleans, ten cuidado con las gallinas. Pueden ser señal clara de que debes alejarte. Así es, el mundo de los pollos y gallinas no es tan puro como creías. Recuérdalo la próxima vez que te acerques a uno de esos lugares de la receta secreta. Radio Mórbido. Por Ibero 90.9. Vamos a escuchar Chicken Payback de The Beast. Piggyback, baby, piggyback, payback, do the piggy payback. Mórbido Fest. Hashtag Radio Mórbido. La lectura te da como herramientas, cultura, te da vocabulario, te da hasta temas de conversación. Tú como nosotros, viaja. Enamórate. Ilusiónate. Comparte. Ilumínate. Asómbrate. Impresiónate. Y diviértete leyendo. 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Ibero. Ibero 90.9. Tienen que irse de aquí pronto. ¿Pero tú qué estás haciendo aquí solo? Las preguntas tontas, Mayra. Corren peligro, todos corremos peligro. Radio Mórbido por Ibero 90.9. Estamos de vuelta en Radio Mórbido. Un abrazo muy fuerte a Roberto Beltrán y a Beto Acer, a.k.a. Betún, que esta noche tomaron la sabia decisión de dejar de tragar pollo, que posiblemente de las carnes es la más aburrida. Así es que me parece muy bien, o por la razón que haya sido, pero todo sabe me parece a pollo, excelente. ¿No? Todo sabe a pollo, sí, exactamente. La serpiente sabe a pollo. La iguana sabe a pollo. Todo sabe. El armadillo el sabe a pollo. El cocodrilo sabe a pollo. Bueno, no, el jabalí no sabe a pollo. Es que le han de poner el mismo saborizante que a pollo. Exactamente. Sí, para que el pollo sepa más a pollo, todo el conejo, todo debe saber más a pollo. Oye, de hecho, ya deberían de hacer hasta un no lubricante con sabor a pollo. Bácala, bácala, Pablo. El Gerber sabor a pollo. Bácala de pollo. El Gerber. El Gerber es bueno. Alguien. El balut, está alterado, por favor. Está alterado el pollo. El balut, hay que mencionar el balut. Alguien se está quejando. El balut. El balut es una cosa sensacional porque en Asia les encanta comerse los huevos embrionados de pollo cocidos y es una delicia, es un manjar. Es manjar delicioso. Lo venden así en la calle como una cosa como maravillosa. Como este pescado que si lo cortas mal te mueres. El globo. Ese es el fugu. El fugu. No, sí, oye, globo, le quiero mandar también un saludo a Fer Jardy Monster que resulta, fíjense lo que son las cosas. ¿Es ¿no? vegana? Hacemos programas de otros animales y nos pega con tubo. Pero como hoy está tomada la señorita, sí, borracha en martes escuchando a mis amados mórbidos. ¡Ajá! No, no se ha dado cuenta que estamos hablando de pollos. Exacto. No, le mandamos un saludo a la Miss Fer Jardí. Está anestesiada. Quick, nos recuerda por qué trajiste esto a mi maldita mente, piquito de pollo. Oye, Quick, gracias. No recordaba esa joya. Piquito de pollo. El piquito de pollo está catalogado con pollito pío. Y sí, por último, Monroy R. Mario. Sí, señor, por supuesto que vamos a hablar del gran cómic de Josh Lyman, Chu. Ya hablaremos por qué tiene que ver con los pollos. Y en Facebook, un saludo a Antonio Cruz, Cuthberto, evidentemente, como siempre, Gildardo Bruja, Aldo Daniel de Baskerville. Supongo que así dice su acta de nacimiento. Por supuesto. Igual que Dosak, no Moreno, desde Morelia. Un saludo a Dosak, que de pronto va, de pronto viene, pero siempre está ahí presente. Miguel Bucio dice, pues sí, aquí estamos los veganos. Hola, vegano. Hola, Miguel, ¿cómo has estado? Un saludo, hace mucho no sabía de ti. Tenemos también aquí comentarios del presidente Osama y sus ataques H1N1 y nos ponen un anuncio ahí que hay sopas del presidente Osana. Álvaro Daniel, como ya hemos dicho, Eric Hernández, que nos pone aquí unos pajarracos que salían en Plaza Sésamo. Misrak Vázquez Catalán, que también se la pasa poniéndonos aquí cosas. Y bueno, evidentemente Costa Rica, pura vida. Walter, siempre desde aquel bonito país lleno de pollos tropicales saludándonos. Pollo de patio. Yeah. Oye, nos recuerda Irán Rogo, que como... y es verdad, al maestro Buñuel, ¿cómo le gustaba usar gallinas de actores secundarios? ¿Les habrá pagado? ¿O tenía ahí como alguna John fijación Waters, extraña? John Waters sí les pagaba, ¿no? Sí, yo creo que ha de haber sido la misma gallina con pollos todas, ¿no? ¿Tú crees que haya aguantado? Claro, pues gallina pues dicen vieja, que tenía mal genio. Hace buen caldo, ¿no? Ya sabía actuar. Digo, no son tan tontos los dinosaurios. No, no lo son. O sea, son menos tontos de lo que parecen. Exactamente. Pero bueno, pasemos y hablemos de cómics. Ya hay un cómic clásico que tiene que ver definitivamente con los pollos. No, bueno, es un... yo diría que sí lo podría considerar un clásico contemporáneo. es un cómic que a mí me gusta muchísimo. Se llama Chew, como de masticar. Y ahí hay un juego de palabras muy interesante, pero les cuento rápido de qué va. En un futuro cercano, en una especie como de Filadelfia paralela en Estados Unidos, comer pollo está prohibido gracias a una gripe aviar que acabó con parte de la población gringa. No sé si esto es bueno o es malo, decídalo usted. Pero para la gente que ama el pollo, y hay lugares clandestinos para comer pollo, como en aquella época de la prohibición del alcohol. Y además de eso, hay un detective que se llama Tony Chu, pero es C-H-U, que es un policía que tiene poderes cibópatas. ¿Qué carajos es eso? Cibópata. Es la posibilidad de que cuando él se come algo, lo que sea, tiene una especie de como de impresiones visuales donde todo lo que come sabe de dónde proviene. Es decir, se come un todo pedazo el trayecto de ribeye, sabe de hasta qué vaca, a qué vaca mataron. Okay. Y de dónde venía ese pedacito de ribeye y con lo que se quieran comer. Ahora imagínense cuando se come un nugget. ¿De qué se enterará? Eso sí es un el viaje. Chaval, ¿no? No, bueno, y ya además ustedes ya les hemos recomendado varias veces este cómic. Si todavía no sí, lo han leído, por favor. O sea, ya, ¿no? Ya por lo he dicho, creo que como tenemos ¿cuántos programas? 120 programas en Mórbido. Sí. Y en 119 hemos dicho Chu. Ya queremos saber su opinión al respecto. Basta. Hablemos de otros pollos y de otras gallinas caricaturizados o en dibujos animados. Y está el gallo Claudio. Doctor Beltrán. Maldita sabandija de las nieves. Muy bien. Está la vaca. La vaca y el pollito, ¿no? Es otra caricatura donde salen hay pollos. Está una cosa inmunda, ultra lame. Porque no es de tu que generación, se llama Pablo, acéptalo. Kikiribú. Ya, es buenísimo. No, o sea, los anime ni que son muy lame, sí. Ya lo están contagiando, Rodri. No, son no la cosa ser más lame. Sí, los Animaniacs se les respeta. Sí. ¿Qué pasó? Son de culto, son de culto. Son de culto. Hello Kitty con boca. No. Son así como los primos de Hello Kitty, pero sí hablan. Pero deformes. Y un poco más bully. Oye, perdón, no me querré regresar al gallo Claudio. Había un maldito gavilán del mal, ¿no? Maldito. Chiquito. ¿Cómo se llamaba? Eres Quique Gavilán. Quique Gavilán. Sí, claro, sí, era una maravilla sí, sí, también. Era un boli él, ¿no? Era un boli, sí, era, tal cual. Lo era que el no bully le ayudaba era el tamaño, porque era medio chaparrito. Exacto. Maldito Gavilán. Muy bueno. Mal. Bueno, pasemos a la televisión. En televisión hay una serie, hablábamos hace rato de varias cosas como estas. Hay una serie que se llamó Zombie Fried Chicken. ¿No? Salió en el 2012. Es una serie de televisión que justamente propone que pues estos pollos son mutantes, killers, zombies. Y se despiertan. Malditos. Serie de televisión, hay una película de la que hablaremos más adelante. Family Guy. En Family Guy hay varios episodios donde sale un pollo gigante. CSI Las Vegas, de hecho. No, tiene, ¿qué tiene que ver eso con los pollos? Tiene un Pablo episodio donde matan a una comediante. Y cuando encuentran el cadáver, y Grissom tiene metido un pollo de estos de hule, como el nuevo como el nuevo conductor del programa, en la boca. Entonces tiene su momento de gloria hasta en CSI Las Vegas, el pollo. Los Muppets, para los que se acuerdan del show de los Muppets. Sí. Bueno, claro. Había toda una banda de gallinas que con morían. El cocinero, ¿no? Bueno, uh-huh. Y Camila, ¿no? Camila. ¿Se acuerdan la canción? Sí, que sí. Exacto, sí, ahí está. Muy bien. Bueno. Y bueno, time. El doctor Beltrán acaba de publicar todo un pollo muy famoso en México. ¿Cuál? La pájara Peggy. Sí, cómo no. Ah, sí, claro. Que sí. Es uno de mis personajes. Pero tengo dudas. Sí, si la pájara era polla. O gallina. Pues era una gallina. Era amarilla. Grandota. No, ¿y era transgénero. Definitivamente era transgénero. Sí, sí, sí. ¿Eh? Definitivamente coincido, era transgénero. Sí, sí, sí. Era una aberración esa cosa. Ya quedó claro la homofobia de Royce. No, no soy homofóbico. Es pollo. Pollofóbico. Es pollofóbico. La pájara Peggy. Pero bueno. Exacto, pollo. Ya que estamos hablando de todos estos pollos, mejor vamos a escuchar este pollo conteo. Radio Mórbido. Los pollos, gallos y gallinas siempre han formado parte del lado terrorífico de la humanidad. Desde los degollamientos en ritos satánicos, pasando por la sangre útil en prácticas de santería, hasta la pata escamada y amarilla con tres dedos en forma de trinche que aseguran tiene el diablo cuando visita la tierra. Estas aves tienen un vínculo innegable con lo mórbido. Por eso no debe sorprender que en el cine de horror se haga uso de sus entrañas, plumas y huesos para aterrorizarnos. Aquí recordamos el hígado de pollo con el que alimentan a Rosemary en la obra de Polanski, o la inusual plumífera decoración en la sala de la casa de Leatherface. Este es el conteo mórbido de películas de horror sobre pollos y gallinas. Poltergeist, Night of the Chicken Dead, 2006, de Lloyd Kaufman, es una realidad donde una cadena de comida rápida de pollos, tema militar, abre un restaurante encima de un cementerio indio. El resultado es una infección zombie transmitida por la comida frita. Esta es una película de terror y comedia crítica como solo saben hacer en filmes de zombies. The Substitute, 2007, de Old Bornedal. Un alien toma posesión del cuerpo humano de una maestra de sexto de primaria en el corazón de la campiña danesa. Su esposo, un granjero de pollos, nota el cambio cuando la sorprende devorando a una de sus aves en un cuarto lleno de gallinas, plumas y sangre. Zombie 2006, de Sam Drock. La única noche del año que el diablo visita la Tierra, un grupo de satánicos secuestran a una mesera sureña en Estados Unidos, tras comenzar el rito de posesión, y después de rociarla con sangre de un pollo recién degollado, unos pueblerinos intentan liberarla. Entre la confusión de la pelea, el espíritu satánico toma posesión de la gallina muerta. Angel Heart, 1987, de Alan Parker. Situada en el Nueva York de los 50, Harry Angel tiene un nuevo caso, encontrar a Johnny Favorite en lo que parece ser un clásico expediente de vivo o muerto. Tras indagar, Harry cae en cuenta que se enfrenta a un grupo de religiosos que sacrifican pollos en sus ceremonias y aseguran que los huevos simbolizan el alma. The Food of the Gods, 1976, de Bird Eye Gordon. Inspirada en el libro de un grande de la ciencia ficción, H.G. Wells, Food of the Gods narra la historia de un grupo de jóvenes peleando por sus vidas contra ratas, avispas y gallinas gigantes. Pink Flamingos, 1972, de John Waters. Aunque se le asocia más con el género fílmico Gross Out y los pollos no son el tema principal, la participación de una gallina en una escena de sexo dentro de un gallinero la transforma en un must del cine de disgusto y pollos. Finalmente queda recordar que las gallinas no solo coinciden con el terror en el cine, también en las series de TV. Un ejemplo muy reconocido es la serie X-Files creada por Chris Carter. En el episodio 24, en el episodio 24, Our Town, Mulder y Scully, agentes del FBI paranormal, investigan degeneraciones genéticas en los habitantes de un pueblo empleado en una masiva empacadora de pollos. Carter presenta un panorama donde se alimentan las gallinas con una mezcla de cartílagos, piel y huesos restantes que no comemos los humanos. Un concepto caníbal que aparte es una realidad de nuestro mundo, alimento que se conoce como polliniza. Radio Mórbido. Por Ibero 90.9. Vamos a escuchar Zombie Chicken from Tromaville de los Nihilix. I'm a zombie chicken from Tromaville. All I wanna do is kill, kill, kill. I'm a zombie chicken from Tromaville. All I wanna do is kill, kill, kill. I'm a zombie chicken from Tromaville. All I wanna do is kill, kill, kill. I'm a zombie. Mórbido. De vuelta en Pollo Mórbido. So lame. Pues es pollo, Pablo, ¿qué esperabas? Pues mira, ya que estamos hablando de cosas lame, saquémonos las del sistema cuanto antes. Por favor. Entremos a hablar de películas. Ya hay una película que se llama Hop. Con es el Pascua, conejito. Con una cosa inmunda, con un pollo eso amarillo. Eso sí está rico. O sea, Hop, una película ultra lame. Igual que Chicken Little. Chicken Little. Oh, a mí Chicken Little se me hace mucho más lame que Hop. Chicken Little es lindo. Es una adaptación de War of the Worlds muy mal hecha. Pero con sus lentes geeks se ve bien. No, hombre, es una adaptación de la campaña de Bachoco. Es buenísima, que son buenísimas. Ultra ley. Bueno, una película de huevos y un pollo. Una película exacto. Mexicana. Ese sí es más lame. Tuvo muchísimo éxito. La sí. Bueno, depende. Cuando los huevos se ponen borrachos, pues exacto. Está más divertido. Pero ese es el chiste de internet de los huevos. Exacto, nada más. Y ahí ya. Chicken Run. Una película que Chicken Run, bueno, rememora sí. La Segunda Guerra Mundial. Exacto. Bueno, mucho mensaje. ¿No? Con todo. Para, bueno, para los que no supieran, spoiler. Pero además el trabajo. El trabajo de stop motion. Stop motion. De los mismos que hacen Wallace and Gromit. Wallace and Gromit. En estudios de Arnold. Que bueno, son espectaculares. Y cabe la pena, aunque la historia esté súper lame, pero. No importa. Mira, no, tiene cosas. No, la película tiene cosas. No, lo que quiero. O sea, no digo sí que. Está súper lame la historia. A partir de la mitad. Pablo, ¿qué pasó? La granja está increíble. La segunda. La granja está increíble. Pero ya. El gallo timador. El sale. No, no. El o sea, sucks. Sí, el viaje del héroe. Pero como es Mel siempre. Gibson que lo ridiculiza. Ajá. I rest my case. Exactamente. I rest my case. No, lo que quiero decir es que más allá de eso, el trabajo de estos chicos es espectacular. Eso quería decir. Y la famosa sonrisa de Pollitos en Fuga, sí. Exacto. Con lástima que radio, no pueden ver a este güey cómo está haciendo la cara, pero está increíble. Pero imagínense a Enrique Peña Nieto, que es exactamente la misma. Doctor Beltrán necesita una webcam directo ahí. Exacto. Bueno, Robot Chicken. Bueno, ah, es increíble, ah, Robot Chicken. Gran, sí. Gran proyecto, ¿no? Algo que está mucho mejor. De hecho, me cae mucho mejor incluso que Sylvester Stallone, y que Arnold Schwarzenegger en Terminator. Prefiero a Robot Chicken. Espectacular. Película de la que ya hablamos a lo largo del programa en más de una ocasión y pusimos una de las películas de su soundtrack, hecha por Troma, Poltergeist. Buenísimo. Night of the Chicken Dead. Una película realmente con una buena dosis de violencia, con una dosis escatológica bastante importante. Fuerte. Es más, de hecho, ahorita les vamos a poner el trailer uncut, uncensored, en el grupo de Facebook. Bueno, para quien le gusta todas las películas vinculadas a Troma y al maestro Lloyd Kaufman, pues sí, excelente. Otra que es asquerosa y de obviamente muy bajo presupuesto, ¿no? Pues son pollos, ¿quién le iba a invertir a esos animales? Pues hay otros como Hop y Chicken Little que le invirtieron. You never know. Pero bueno, sigamos, por favor. Obviamente un clásico de el maestro Chaplin, The Golden Rush, ¿no? The Golden Rush, una película con una gallina gigante, ¿no? The Gold Rush, 1925. Alucinógena. Está ahí alucinando ya Charlie Chaplin en una cabaña y ¡pum! Le sale el pollo gigante. Entonces tiene su momento de gloria la gallina gigante junto con Charlie Chaplin. Tenemos Mysterious Island. En Mysterious Island, una adaptación de Julio Verne, hay muchísimas películas, específicamente en la de 1965. En la isla hay unas gallinas gigantes que van tras las lombrices, o sea, los seres humanos, que evidentemente no tenemos plumas, no tenemos garras, no tenemos cola, somos rosados. Lombrices. Lombrices. Somos una lombriz. Exacto. Definitivamente. Tenemos una película de 1966 que se llama The Ghost and Mr. Chicken, que aquí es donde se usa... Es como una analogía, ¿no? El significado a los pollos cobardes. Gallina. Exactamente. Okay. Así es. Dynamite Chickens, 1971, Richard Pryor, una película cómica, ¿no? Un como las que ahora están de moda, que son como antologías, como un ¿no? Ómnibus de película con muchas historias. Tenemos a este que le gustan las pollitas, que ahora está siendo juzgado porque le encantan las pollitas. Las pollitas. Pero dejen también, en paz a Woody Allen. Pero también Mr. Woody Allen tiene su película Sleeper. Sí, sí. 1973, donde sale también una gallina gigante. no podíamos dejar. Mira, las gallinas han tenido a grandes directores. Sí, es que la verdad es un animal que es poco valorado, poco reconocido y ha estado presente en grandes producciones. No, a ver, H.G. Wells, The Food of the Gods, 1976. Igual, todos los animales son gigantes y de pronto entran gallinas gigantes. Los humanos a un lugar donde hay unas gallinas gigantes y se les van encima. Si no me digas, digas que David Lynch tiene una película, la de pollos. Si estábamos hablando de los grandes y las gallinas, Eraserhead 1977, David Lynch tiene su escena gloriosa con un pollo. Cuando dices, ¿esto se corta como el pollo? Sí, y entonces empieza a secretar una especie de sustancia mientras mueve sus patitas. Guácala de pollo. Sí. Guácala, qué rico. Rocky. Exacto. Rocky 2, 1979. A Rocky lo ponen a perseguir una gallina. Y lo hace fatal. Nunca ¿no? la agarra, pero entonces una gallina. El aprendizaje. Vence a Rocky. El aprendizaje de una gallina. O sea, The Chicken Killed Rocky. Exacto. Oye, ya que estás hablando de Rocky y de Stallone, hay por ahí una película muy divertida con el señor Carlos Estevez, en donde utiliza a la gallina como un arma letal, ¿no? Sí, una película de estas películas de parodia, que justo estaba parodiando a Rambo. Se llama Hot Shots, 1993. Está disparando con un arco flechas a los enemigos. De repente se le acaban las flechas y lo único que tiene a la mano es un pollo. Y sale nuestro amigo. ¿No? Ay, hermana. Y avienta un pollo que se le clava en el pecho a uno de los soldados. Maravilloso. Tenemos Killer Joe, una película del 2011, de William Friedkin. El director del Exorcista, una película que se las vamos a dejar de tarea que encuentren dónde está el pollo en esa película. Y el que sepa que nos lo diga, y el que no sepa, vea Killer Joe de William Friedkin. Ouch. Para ver si vuelve a comer una pierna de pollo frito. En una película animada, también la de Lluvia de Hamburguesas, los pollos, bueno, la comida empieza a mutar y a cobrar vida, y los pollos rostizados empiezan a cobrar vida y también quieren destruir a la gente. Totalmente. Yo si fuera un pollo rostizado... Gigantes. Perdón, pero yo sí trataría de matar a quien... Sí, yo rezaría como zombie. Oye, si me echa... me rostizaron. No, primero me ensartaron. Primero decapitan. Me decapitan. Me ensartan por el medio y me tienen en el fuego lento. Sí. Hijos del mal. Pues es lo justo, lo mismo que hacía la Santa Inquisición con todos los que no estaban de acuerdo con brujas, los católicos. Eso sí. Incluidas. Exactamente, pero bueno, lo mismo. Creo que te morías más rápido, ¿no? Por asfixia. Pues, no, después se iban contra tu familia, descabezada las gallinas y quedabas maldito por siempre. Sí, claro, y además seguía siendo pecador, ¿no? Pero es más, deberíamos postular aquí algo. Veganos, los seres humanos también son animales. Entonces, vegano defiende al humano. Es nuestro nuevo vegano. Es el nuevo eslogan de Mórbido. Oye, yo no sé si quieras mencionar alguna otra película, pero no me quiero ir del programa sin mencionar algo importantísimo sobre los videojuegos. Ok, yo quiero mencionar Galino, de Chicken System, del 2012. Búsquenla, una película surrealista que tiene mucho que les va a gustar. Una película que no podemos dejar de mencionar, se llama Bat Chicken. Yeah. Una película norteamericana, 2013. De hecho, ojalá y se estrenara. Genial. Es una película donde un grupo de productores y directores de un reality show. Productores pollo. Son pollos. Son pollos, exacto. Y entonces estos pollos drogadictos, alcohólicos, exacto, violentos. Sí. Ahora, son unas marionetas. Imagínense eso mezclado con action... Sí, con live action. Son actores y pollos marioneta. Bad Chickens. Buenísima. No se la pueden perder. Y la última que no me gustaría dejar de mencionar es una que se llama Speed, The Story of a Caveman and a Chicken. También del 2013. Para que vean que los pollos están presentes. En las pantallas. Exacto, son tendencia. Próximamente Spike Lee y Spike Jones harán una película de pollos. Y sin duda, Quentin Tarantino. Como Old Boys. También incluirá. Quentin Tarantino hará The Revenge of the Chicken. Exactamente, sí. Of the Mandarin Chicken. Exacto. You never know. Bueno, rápido, nada más decir. Videojuegos. Hay que dejar algo claro y también quiero ponerme serio en este sentido. Las gallinas son uno de los animales más maltratados en los videojuegos. Desde un maldito chino que se la pasa... matando gallinas en el escenario de Chun-Li en Street Fighter. Hasta el famosísimo Freeway del videojuego de Activision, pasando por pasando por Zelda y Ocarina of Time, que nos preguntaban. Sí. Y Modern Warfare también. Y por quienes creen que solamente en Resident Evil se matan zombies. No. También gallinas. Y te ayudan y te dan vida y así. Entonces la gente es muy cruel, es muy manchada. No es fácil en esta vida. Pero bueno, oigan, y antes de irnos, señores, si no han entrado a cinemamisterio.com, yo nomás les digo, cada vez hay menos boletos, y si no lo hacen ya, se les va a ir la oportunidad de estar en esta primera experiencia, cinemamisterio.com. Pablo Guisa. Isela Vega. Uf. Tiene una película. ¡No! Claro, bueno. Mi infancia. Sí la tiene. Mi infancia. ¿Cómo se llama la película para que recuerdes tu infancia? Se llama... espérame que ya me moví de aquí. Beltrán. Déjame tuitearla, chico. Ya ves, primero el tuit, así no vamos primero a llegar a ningún lado. Es que ya perdimos al pollo. Una gallina muy ponedora. Una gallina muy ponedora. Pero bueno, también en el cine mexicano, en el cine español, hay muchas películas. Los pollos están más amarillos y más vivos que nunca. Y los dejamos con esta super rola de esta que es la gallina nacional, que se come a esta lombriz, que es una viborilla, en un nopal. Hasta la próxima. Esto fue Radio Mórbido. Mórbido. En Ibero 90.9. Ibero 90.9. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P. Piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9.